Amables oyentes, continuamos nuestra serie de estudios sobre las 10 fórmulas bíblicas para la felicidad. Hasta ahora hemos considerado 6 de estas importantes fórmulas extraídas de la palabra de Dios, analizándolas con sus respectivos fundamentos escriturales. Son las siguientes. Primero, mantengan una invariable actitud de gozo. Segundo, no se dediquen a los pensamientos tristes. Tercero, recuerden todo lo bueno que han recibido de Dios. Cuarto, confíen en Dios en cualquier circunstancia. Quinto, traten bien a los demás o amen a los demás. Y sexto, dominen sus lenguas. Siempre aclaramos que estas fórmulas son imposibles de cumplir para el hombre sin Dios, pero perfectamente viables para todo el que ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal. También hacemos notar en cada plática que la felicidad a que se refiere la Biblia no es una promesa de suprimir los problemas propios de la vida de este mundo, sino una felicidad que nos acompaña mientras navegamos a través de las tormentas de la existencia en medio de cualquier tribulación. Cuando hablé de la primera fórmula dije que esta felicidad es una felicidad auténtica, infinitamente más real, más profunda que los mendrugos de placer ofrecidos por el mundo materialista. Esta felicidad viene directamente de Dios y sólo puede ser comprendida y disfrutada por quienes permanecen en perfecta armonía con Él. La séptima fórmula es: nunca se desalienten. Hay gente que se desalienta fácilmente cuando las circunstancias son adversas. ¡Qué equivocación! Permítanme recordarles unas palabras del apóstol Pablo durante su discurso de despedida en Mileto ante los ancianos de la iglesia de Éfeso. Leamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya ven ustedes, el apóstol Pablo, después de largos años de obra misionera, sabe, por medio del Espíritu Santo, que en lugar de un futuro placentero tendrá que sufrir cárceles y tribulaciones. Pese a ello, no se desalienta. Al contrario, dice valientemente: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Todo lo que él desea es acabar su carrera con gozo, con ese mismo gozo en medio de la adversidad, que es la primera fórmula del camino bíblico hacia la felicidad. Su ambición es cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sin duda el apóstol había leído el pasaje del primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y por supuesto Pablo también recordaba la exhortación que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es que un auténtico creyente no debe desalentarse ante la adversidad. El poeta de la Biblia dice en el Salmo 54, versículo 4, Dios es el que me ayuda. Y esto es suficiente para hacer frente a las dificultades. Además, sabiendo que tenemos un Dios pronto a auxiliarnos, en vez de desalentarnos, podemos utilizar el poderoso recurso de la oración. En el Salmo 5, versículo 3, leemos: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si así lo hacemos, llegaremos a repetir con el corazón los 3 primeros versículos del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La octava fórmula es: descarguen sus preocupaciones. En el Salmo 55, versículo 22, leemos: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Cuando hay preocupaciones que impiden la felicidad, recuerde que aquí también, como en tantas cosas, el recurso de la oración es verdaderamente útil. Cuente a Dios todas sus preocupaciones y se sentirá aliviado. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si nos acostumbramos a pensar más en el Señor y menos en nosotros mismos, más en las promesas de Dios y menos en nuestros problemas, marcharemos con paso firme por este camino bíblico hacia la verdadera felicidad. Otro consejo: no duerman con sus preocupaciones. Déjenlas afuera, en la puerta de la alcoba, y repitan con las mismas palabras el magnífico pasaje del Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tiene mucha razón el apóstol Pedro, según su primera epístola universal, capítulo 5, versículo 7, cuando nos exhorta a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso, mientras esperamos el próximo programa, en el que trataremos las dos últimas fórmulas bíblicas hacia la felicidad, les recuerdo el pasaje del Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así dice la Biblia.